La Presentación Nacional de Ciencias y Técnicas de la Rama de la Industria Metalúrgica tuvo lugar los días 20 y 21 en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación de Ciencias y Técnicas de Corea. Tomaron parte allí científicos, técnicos, profesores y miembros de instituto doctoral de varias unidades, incluidos el Instituto de Metales Ferrosos de la Academia Estatal de Ciencias y la Universidad Politécnica Kimchaek. En la presentación que se efectuó dividida en la rama de metalurgia y la sección de materiales metálicos, se publicaron más de 60 ponencias valiosas. Hubo premiación para los que publicaron excelentes ponencias.